¿Alguna vez has sentido que no encajas en este mundo, como un lobo solitario vagando entre multitudes? ¿Te has preguntado si la verdadera esencia de la vida está más allá de las ciudades y el ruido? Hermann Hesse lo supo desde muy joven. El significado de la vida se encuentra en la naturaleza. En este video exploraremos su genial filosofía, desentrañando las profundas lecciones que nos dejó en sus obras Siddhartha y El lobo estepario. Hermann Hesse fue novelista, poeta, pintor, al igual que el genio ruso Mijaíl Lermontov. Ambos tuvieron profundas crisis psicológicas, ambos tuvieron increíbles ideas sobre la psique humana y ambos fueron escritores asombrosos. Y ahí es donde terminan las similitudes. Lermontov murió a los 26 años, mientras que Hesse vivió hasta los 85 y además logró ganar un premio Nobel de literatura. Así que hoy hablaré de su vida y resumiré dos de sus novelas más conocidas, El lobo estepario y Siddhartha. Así que prepárate un poco de queso suizo, salchicha alemana y cerveza alemana. Y hablemos de Hesse. Hermann Hesse nació en 1877 en lo que era parte del Imperio Alemán. Debido a que su padre nació en Estonia, al nacer Hesse fue ciudadano tanto del Imperio Ruso como del Imperio Alemán. Además de su vínculo con Europa del Este por parte de su madre, también tenía una conexión con la filosofía oriental en la India a través del trabajo misionero cristiano de su abuelo materno. De hecho, su propia madre nació en la India, lo que influyó en su escritura y filosofía. Su famosa novela Siddhartha es una biografía ficticia del viaje de autorrealización del Buda. Hesse también creció en un hogar algo religioso y su padre trabajaba en una editorial que producía textos religiosos y educativos. Así que desde temprana edad, fue curioso sobre el propósito y la naturaleza de la vida humana. Además, su abuelo, filósofo y filólogo especializado en lenguas asiáticas, alentó al joven a leer. Mostraba gran interés por la poesía y la música, y tenía un talento para escribir. Los padres de Hesse nacieron en Europa del Este e India. Él mismo nació en Kalu, al sur de Alemania, en 1881. Cuando tenía 4 años, se mudaron a Basilea, Suiza, y como resultado, los relatos exóticos de sus padres sobre tierras lejanas moldearon su identidad como alguien que era un extraño o incluso un alienígena en Basilea. Este es un tema recurrente en su escritura, especialmente en El lobo estepario. De niño, experimentó episodios de depresión y se refugiaba en la poca naturaleza que su ciudad podía ofrecerle. Pasaba horas observando las calles, un puente y un río en la ciudad, lo que le proporcionó detalles vívidos para su ficción más adelante. Fue educado en latín, así como en el seminario religioso, donde aprendió griego clásico, pero no era feliz. Cambió de escuela varias veces y tuvo dificultades con sus padres. Sus años de adolescencia fueron los más difíciles, ya que pasó por la alienación, intentos de suicidio, internamientos en instituciones mentales, alcohol y tabaco. En 1894, cuando tenía 17 años, se convirtió en aprendiz en una fábrica de relojes. En el mundo de habla alemana, el aprendizaje es un rito de paso importante para cualquier persona. Se aburrió del trabajo mecánico y monótono, por lo que 1 año y medio después cambió y se convirtió en aprendiz en una librería, donde descubrió a Nietzsche, quien le introdujo a la dualidad de la razón humana y la pasión humana, lo que lo llevó a la filosofía griega antigua y los escritores románticos alemanes como Schelling y Goethe. De hecho, el viaje de hacer relojes a ordenar libros es una metáfora perfecta para el cambio, ya que pasó de un trabajo profundamente racional y mecánico de hacer relojes a la poesía, Nietzsche y la filosofía artística, y la rebelión romántica contra la ciencia y la razón, y una visión de volver a la naturaleza y la filosofía de la naturaleza. También dañó su moralidad religiosa y la reemplazó con la belleza artística como el objetivo final de la vida. Estos son los temas exactos de las novelas de Hesse, una fuga de la prisión de la vida moderna racionalista hacia la belleza de la naturaleza. Comenzó a escribir poesía y su primer poema, titulado Madonna, fue publicado en 1896, cuando tenía 19 años. 2 años después, publicó su colección de prosa titulada Una hora después de la medianoche, pero no se vendió. Desilusionado con Alemania, se mudó a Basilea en 1899 para trabajar en una tienda de antigüedades en Suiza. Todo hombre apto para el servicio militar debe cumplir con el servicio militar obligatorio, pero debido a su problema ocular, fue exento del servicio militar. No gozaba de la mejor salud, ya que sufría de dolores de cabeza y un trastorno nervioso. Para aliviar el dolor, al igual que Nietzsche y muchos otros poetas románticos de siglos anteriores, viajó a Italia. La palabra romanticismo tiene Roma en ella. Hoy en día, algunos rebeldes románticos se mudan a Rumanía tal vez por la misma razón. En 1902, cuando su madre murió, no asistió a su funeral, y ese mismo año tuvo suerte, ya que una editorial publicó su primera novela, Peter Camenzind, que fue un éxito al punto que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, la amó. La novela trata sobre la búsqueda de un hombre de sentido e identidad y el caos y la confusión que lo rodean, atrapado entre la naturaleza y la modernidad. Ayudó a las personas urbanizadas a apreciar más la naturaleza y adoptar un enfoque más natural en sus vidas altamente mecánicas. Esto debió haber influido en Franz Kafka, quien vio cuán sombría y oscura se había vuelto la vida moderna. El éxito de esta novela permitió a Hesse convertirse en escritor a tiempo completo, pero es más que eso. Ahora que era financieramente capaz, se casó, y la pareja se estableció junto al lago de Constanza y tuvieron tres hijos. En 1906 publicó su segunda novela, Bajo la rueda, que critica el sistema educativo alemán por centrarse demasiado en el conocimiento mecánico y menos en el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. Es altamente autobiográfica, ya que describe a un joven en una escuela que solo se centraba en sus calificaciones. Cuando empieza a trabajar, se siente vacío por dentro, y el final es extremadamente trágico para el joven. En 1910, publicó su tercera novela, Gertrude, siguiendo un camino más nietzscheano en el estilo de tragedia, en el que la razón apolínea y la pasión dionisíaca se unen. Pero no es su mejor trabajo. Por esa época también descubrió a Schopenhauer, lo que despertó su interés en la filosofía oriental, lo que coincidió con sus problemas matrimoniales. Así que en 1911 viajó a Asia, visitando Indonesia, Sri Lanka y Birmania, pero resultó que esos lugares no coincidían con la noción romántica que tenía en su cabeza. Como dijo Proust, es la imaginación lo que hace que algunos lugares sean más bellos. Cuando visitas esos lugares, el que imaginaste era mucho más hermoso. Volvió a casa, pero su hogar tampoco era un lugar pacífico. Se mudaron de casa, pero eso no resolvió los problemas matrimoniales. Tal vez eventos más grandes podrían traer paz doméstica. En 1914, Europa ya había tenido suficiente paz, así que comenzó una guerra mundial. Hesse no estaba contento en casa, así que ¿qué hacen los hombres infelices? Se ofrecen voluntarios para luchar. Se registró para luchar por el Imperio Alemán. Como no era apto para el combate, se encontró cuidando a los prisioneros de guerra. Curiosamente, Carl Jung, otro suizo, estaba haciendo exactamente el mismo trabajo durante la guerra, pero en Suiza, un país neutral. Aunque Hesse se ofreció rápidamente para servir en el ejército alemán, no era nacionalista. Escribió un artículo diciendo: "La vida es más grande que el odio, el entendimiento más grande que la ira, la paz más noble que la guerra. Esto exactamente es lo que esta guerra mundial impía debería grabar en nuestra memoria más que nunca". Ahora sabemos por qué fue a la guerra: para escapar de su conflicto matrimonial en casa. Tolstoy, el gigante ruso, tenía razón. Los hombres desilusionados siempre son fáciles de reclutar para la guerra. Pero el mensaje de paz de Hesse trajo mucho odio. Los periódicos alemanes lo atacaron. Recibía cartas de odio por correo y en los periódicos. Ahora recibes mensajes de odio en tu smartphone. En ese entonces, tenías que cambiar de casa. Ahora, solo puedes apagar tu teléfono. Para empeorar las cosas, su padre murió en 1916, su hijo se enfermó gravemente y su esposa fue diagnosticada con esquizofrenia. Ahora su familia lo necesitaba más que Alemania, así que dejó el ejército para ayudar a su familia. Esto empeoró aún más su crisis psicológica, por lo que buscó ayuda de psicoterapeutas. ¿Y adivina qué? Se encontró con nada menos que Carl Jung. Los dos se hicieron amigos cercanos a través del discípulo de Jung, Joseph Lang, y se intercambiaban cartas con frecuencia. Este encuentro tuvo un gran impacto en Hesse y su escritura creativa. En 1919 publicó Demian bajo un seudónimo, contando la historia de un hombre atrapado entre este mundo, que no es más que ilusión, y el mundo espiritual, que es el mundo real. Esto tiene un tema claramente hindú y budista. El mundo que consideramos real no es más que ilusión y superficial, creado por nuestro ego. Cada individuo tiene un camino único para encontrar a Dios, pero la novela también tiene arquetipos y simbolismo junguianos. El personaje principal despierta del mundo de las ilusiones para reclamar su verdadero yo, lo que Jung llamó el proceso de individuación. Ese mismo año, Hesse dejó su hogar familiar y se instaló solo en un edificio parecido a un castillo cerca de un río y un par de puentes que se asemejaban a su entorno infantil en Kalu. Aquí también comenzó a pintar, al igual que Carl Jung. Por primera vez en muchos años, Hesse fue feliz, llamándolo el momento más pleno, más prolífico, más laborioso y más apasionado de mi vida. Por esa época, escribió su novela más famosa, Siddhartha, que fue publicada en 1922. Cuenta la historia de un brahmán nepalí cuya travesía de autodescubrimiento le permite alcanzar la iluminación a través de las enseñanzas del Buda. 2 años después, Hesse se casó nuevamente con una mujer 20 años más joven que él, esta vez una cantante. 2 artistas viviendo juntos. Mira lo que pasó con Van Gogh y Gauguin. Su matrimonio fue volátil y caótico y no duró mucho. Los artistas son más como animales porque para ser un genio creativo debes conectar con tu bestia interior, que esencialmente está dirigida por el caos. Schopenhauer lo dijo antes. La voluntad ciega no obedece ninguna ley más que la suya propia, ser infinita, caótica y ciega. Hablando de la bestia interior, en 1927, Hesse transformó esa volatilidad interna en una novela y publicó El lobo estepario, tal vez su mayor novela, acerca de un hombre que se encuentra enredado entre ser humano por fuera y ser un animal por dentro. En la novela, Hesse explora cómo los humanos han luchado entre su lado individualista, como animal, y su lado social, como humano. En otras palabras, un lobo solitario por dentro, pero parte de la sociedad o de una colmena por fuera. Como resultado, todos vivimos una existencia muy solitaria a pesar de estar rodeados de muchas personas. El protagonista piensa que es mitad humano, mitad lobo de las estepas euroasiáticas que vaga solo, pero esta misma realización le provoca una crisis psicológica. Es una novela deprimente, llena de ideas suicidas, así como del uso libre de drogas y sexo explícito. La novela es como abrir una herida y mirarla sin desviar la mirada. Solo podemos encontrar libertad en nuestro interior porque somos lobos domesticados por fuera. El Buda tenía razón. La paz solo viene desde dentro. En 1930, Hesse publicó otra gran novela, Narciso y Goldmundo, ambientada en la Alemania medieval. Esta también fue influenciada por la filosofía de Nietzsche, más específicamente por su primer libro, El nacimiento de la tragedia, en el cual lamentaba que la civilización occidental ignorara el lado apasionado de la vida humana. En la novela, Narciso es el personaje apolíneo, racional y reflexivo, mientras que Goldmundo es el dionisíaco, apasionado, quien más tarde llega a encarnar tanto la razón como la pasión al convertirse en escultor, lo que requiere tanto de su facultad racional como de su pasión por la creatividad. En 1931, Hesse se casó de nuevo. Tal vez la tercera fue la vencida. 1 año después, publicó su novela Viaje al Este. El título hacía referencia a un clásico chino, Viaje al Oeste, ambos sobre el descubrimiento de la espiritualidad budista. La historia trata de una secta religiosa compuesta por personajes ficticios o históricos famosos, incluidos Lao Tzu, Mozart y Tristram Shandy, quienes se dirigen al Este, un viaje a través del tiempo y el espacio en busca de la verdad. Sin embargo, en el mundo real, las cosas estaban cambiando en Alemania. En 1933, un hombre con un bigote peculiar llegó al poder. Hesse estaba casado con una mujer judía, por lo que expresó su preocupación, escribiendo: «Es el deber de las personas espirituales estar al lado del espíritu y no unirse al coro cuando el pueblo comienza a cantar las canciones patrióticas que sus líderes les han ordenado cantar». Una vez más, los periódicos y editores alemanes atacaron a Hesse y prohibieron sus libros. ¿Piensas que la cultura de la cancelación es nueva? Ha existido desde los albores del tiempo. Durante los años de la guerra, Hesse pasó largas horas distrayéndose al concentrarse en escribir su última novela, El juego de los abalorios, que salió en 1943 en Suiza, porque los alemanes se negaron a publicarlo. ¿Por qué? Porque estaba cancelado en Alemania. Y 3 años después, la novela lo ayudó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1946. Así que, si te cancelan, siéntate en una habitación tranquila y escribe una novela. La novela es una especie de Bildungsroman, novela de formación, centrada en la educación de un joven, su dominio del juego, su ascenso profesional dentro de una orden y, finalmente, convirtiéndose en el líder de una organización llamada la Orden de Castalia. La novela enfatiza la disciplina y el orden que la gente anhelaba después del caos de la Europa del siglo XX. Después de ganar el premio Nobel, Hesse dejó de escribir novelas. Tal vez ya había escalado la montaña más alta o perdió la motivación, pero continuó escribiendo ensayos y cuentos. También pasó largas horas leyendo cartas que recibía, ya que su fama crecía más internacionalmente. Murió en 1962, a los 85 años. Hoy en día, no solo se le lee en el mundo de habla alemana, sino en todo el mundo. Influenció a muchos escritores alemanes y no alemanes. Su influencia fue más allá de la literatura. En la música, Richard Strauss compuso canciones basadas en su obra. En las décadas de 1960 y 1970, la cultura hippie despertó aún más el interés en la filosofía oriental de Hesse, lo que llevó a muchos hippies occidentales a realizar sus propios viajes al este, a la India, en busca de la iluminación y el significado espiritual. Hermann Hesse publicó 16 novelas y novelas cortas, 2 colecciones de cuentos, 5 colecciones de poesía y 5 libros de no ficción. El hombre fue una bestia como escritor. Sin embargo, internacionalmente, se le conoce por 2 de sus novelas. Así que aquí resumiré 2 de sus novelas más conocidas y profundas, Siddhartha y El lobo estepario. Resumen de Siddhartha. Siddhartha, publicada en 1922, es la novela más exitosa de Hermann Hesse. Cuenta la historia de Siddhartha, cuyo despertar espiritual lo lleva a un viaje de autodescubrimiento. Si bien es muy similar a la historia de Siddhartha Gautama, o el Buda como se le conoce hoy en día, quien incidentalmente aparece en la novela como Gautama, el protagonista Siddhartha no es el Buda, sino alguien que vive alrededor de la misma época. El título proviene de 2 palabras sánscritas. Siddha significa lograr y Artha significa búsqueda, por lo que, al juntarlas, significa a alguien que encontró lo que estaba buscando. La historia está ambientada en el antiguo Nepal durante el reino de Kapilavastu, que gobernó la zona entre los siglos VI y V antes de Cristo. El propio Buda era príncipe dentro del reino de Kapilavastu. En busca de sabiduría espiritual, Siddhartha deja su hogar para convertirse en un vagabundo sin hogar y sobrevive con lo que consigue a través de la mendicidad. Su mejor amigo, Govinda, también se une a él. Se despojan de sus posesiones mundanas y llevan un estilo de vida nómada. Ahora que ya no tienen que trabajar, meditan. En lugar de buscar comida, ayunan. Y su única preocupación es encontrar sabiduría espiritual. Cuando se encuentran con Gautama Buda, quedan extremadamente impresionados por su iluminación. Govinda está tan impresionado que se convierte en discípulo de Buda, pero Siddhartha tiene una filosofía algo diferente. Piensa que cada persona tiene un camino único hacia la iluminación y que el camino del Buda es único para él, pero puede no ser adecuado para otras personas. Aquí es donde Siddhartha decide caminar solo. Solo a través de su propio viaje individual se puede encontrar verdadero sentido e iluminación. ¿Te recuerda a alguien? Por supuesto, hablo de Carl Jung, quien tenía una filosofía muy similar. Mientras Siddhartha vaga, se encuentra con algunas personas, y en cada encuentro, el tema práctico del dinero y las posesiones materiales se vuelve muy importante. Primero, no tiene dinero para cruzar un río, mientras que el barquero Vasudeva es generoso y amable, ayudándolo a cruzar sin cobrarle, diciéndole que algún día Siddhartha regresará rico y le pagará. Pero su encuentro con una mujer extremadamente hermosa, Kamala, pone a prueba su deseo. La mujer elogia la buena apariencia e inteligencia de Siddhartha, pero le exige que tenga recursos excesivos si está considerando ser su amante. Para ella, ser pobre no es excusa y es un verdadero obstáculo. Un hombre puede resistir cualquier cosa, pero no puede resistir su deseo por una mujer. Una mujer hermosa puede doblegar la voluntad de cualquier hombre, sin importar cuán fuerte sea. Siddhartha accede a renunciar a su antimaterialismo y convertirse en un hombre de negocios rico para conquistarla. Tal vez no tenga un superdeportivo, pero unos cuantos bueyes con carretas bastarán. Ella lo envía a trabajar con un empresario local difícil y emocionalmente volátil, donde la paciencia e ingenio de Siddhartha son puestos a prueba. Sin embargo, sus años de vida ascética lo han preparado para ser extremadamente paciente y flexible, por lo que pasa todas las pruebas y se vuelve muy rico. Consigue a la mujer y la vida es buena. Tiene dinero, tiene a la mujer más hermosa y todos lo respetan. A medida que los días se convierten en meses y luego en años, Siddhartha comienza a inquietarse con la vida. Una voz dentro de él sigue gritando, diciéndole que, aunque vive en el lujo con una mujer hermosa, falta algo, le falta plenitud espiritual. Un día, decide que ya es suficiente, por lo que deja su agitada vida en la ciudad y regresa al río, donde casi se quita la vida. Al quedarse dormido, su alma perturbada solo se calma con un mantra o palabra sagrada, Om. Cuando Siddhartha escuchaba atentamente este río, esta canción de mil voces, cuando no escuchaba ni la tristeza ni la risa, cuando no conectaba su alma con ninguna de las voces y no entraba en ella con su ego, sino que las escuchaba a todas, escuchaba el todo y la unidad, entonces la gran canción de mil voces consistía solo en una palabra, Om, perfección. Es aquí donde también se encuentra con su viejo amigo, Govinda, quien ahora es un monje budista errante. En este punto, Siddhartha ha experimentado la vida lujosa pero vacía de la ciudad, por lo que decide sobrevivir cerca del río y llevar una vida sencilla. Se hace amigo del generoso barquero Vasudeva, quien también lleva una vida tomando sus expresiones y señales, no de las personas, sino del río. Si escuchas con atención, el agua te dice todo sobre la vida. Es la naturaleza, no las ciudades, la que tiene todas las respuestas para las miserias y desesperaciones humanas. Ambos escuchaban en silencio el agua, que para ellos no era solo agua, sino la voz de la vida, la voz del ser, la voz del devenir perpetuo. Siddhartha está contento con su vida sencilla junto al río, como un verdadero taoísta. Un día, reconoce a una mujer mordida por una serpiente cerca del río. Es su antigua amante Kamala, y el niño que la acompaña resulta ser el propio hijo de Siddhartha. La mordedura de serpiente resulta ser letal y Kamala muere, dejando al niño huérfano. Siddhartha intenta consolar al niño y cuidarlo, pero el niño encuentra una oportunidad y huye. Siddhartha está destrozado y desesperadamente trata de encontrarlo, pero el barquero le dice que recuerde que cada uno debe encontrar su propio camino único en la vida. Mientras los dos hombres se sientan junto al río, observando cómo el agua brilla y escuchando sus interminables murmullos, el tiempo vuela como un viento mágico. Siddhartha tiene una epifanía. Se da cuenta de que él y el río son uno. No solo eso, todas sus emociones, felicidad, desesperación, sufrimiento y todo lo que hay en medio no son más que la ilusión de algo más grande, algo mucho mayor, algo más allá de su control. Todo es parte del universo y todo está conectado. Este es el momento de iluminación que Siddhartha ha estado esperando toda su vida. De repente, siente paz, no solo por fuera sino también por dentro. Se ha convertido en uno con el río, uno con la naturaleza y uno con el universo. El río está en todas partes a la vez, en su origen y en su desembocadura, en la cascada, en el ferry, en la corriente, en el océano y en las montañas, en todas partes, y el presente solo existe para él, no la sombra del pasado ni la sombra del futuro. El barquero, Vasudeva, lo deja solo, diciéndole que su trabajo ha terminado y que ahora es el turno de Siddhartha de convertirse en el barquero. Años después, su viejo amigo Govinda regresa a encontrar a Siddhartha, ahora un anciano que cruza a la gente por el río. Le pide sabiduría y Siddhartha le dice que por cada afirmación verdadera hay una afirmación opuesta que también es verdadera. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo pueden ser verdaderas dos afirmaciones opuestas al mismo tiempo? Siddhartha le explica que nuestro lenguaje y nuestras creencias nos han limitado a una verdad, un Dios y un lado de la historia. La naturaleza trabaja en ciclos, y la naturaleza no tiene un lado bueno o malo. Tiene todos los lados dentro de sí misma. Y como nosotros somos naturaleza, también tenemos todo dentro de nosotros. Siddhartha dice que no debemos seleccionar lo que nos gusta, sino aceptar el mundo como completo. Luego le pide a Govinda que lo bese en la frente. Cuando su amigo besa a Siddhartha, Govinda experimenta una intensa visión que Siddhartha había vivido con Vasudeva años atrás. Ahora ambos amigos han alcanzado la iluminación. Son uno con el universo, que es atemporal, ilimitado y una unidad completa. Análisis de Siddhartha. Uno de los temas centrales de Siddhartha es que a menudo compartimentamos las experiencias humanas en el ámbito de lo racional y lo no racional, o emocional. Para Hesse, la razón no es suficiente para comprender realmente la realidad, ni las emociones humanas son suficientes para experimentar verdaderamente la vastedad de la naturaleza. La conciencia humana abarca facultades mucho más amplias que solo la racionalidad. Para comprender realmente la realidad, la conciencia en su conjunto puede ayudarnos a alcanzar la iluminación, no solo la razón o las experiencias sensoriales. Es como un paquete completo, por así decirlo. Hesse provenía de una tradición alemana donde la filosofía y la ciencia siempre se veían a través de un lente analítico, lo que significaba que todo se descomponía en piezas más pequeñas para analizar cada parte por separado. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud y Jung descomponía la psique humana en partes separadas, como el consciente, el inconsciente, el ego, etc. Sin embargo, Hesse adopta un enfoque holístico. La experiencia humana no puede explicarse o atribuirse a una sola facultad mental, ni puede atomizarse y analizarse sin considerar la totalidad de la conciencia. Este enfoque es profundamente budista, ya que el título y el tema de la historia resuenan más con el budismo. Otro tema importante es la naturaleza. Siddhartha no logra aprender sabiduría de las personas, ni siquiera del propio Buda, quien es considerado el maestro supremo en Oriente. Su verdadero maestro resulta ser no humano, un río. Al escuchar al río, Siddhartha tiene su epifanía. En la filosofía occidental, la naturaleza generalmente se ha visto como salvaje y, a menudo, fea, algo que debe ser domesticado y limpiado. Sin embargo, en Oriente, la naturaleza y los humanos son prácticamente lo mismo. No hay una gran separación entre el ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, los filósofos orientales basan sus filosofías y doctrinas en la naturaleza. Por ejemplo, en el taoísmo, el flujo del río es una metáfora perfecta de la vida humana. No debes resistir ni forzar las cosas, sino simplemente fluir. En el budismo, así como en el hinduismo, los humanos y los animales viven dentro del mismo ciclo de reencarnación. La filosofía occidental fue influenciada por la noción judeocristiana del Jardín del Edén, en la que los humanos son exiliados a la tierra y, por lo tanto, realmente no pertenecen a este mundo. Hesse nos lleva de vuelta a la naturaleza para reconectarnos con el río. Al escuchar el agua y el sonido del agua, Siddhartha alcanza la verdadera iluminación, que todo el universo es uno y está conectado. Siempre he creído, y aún lo creo, que cualquier buena o mala fortuna que nos suceda, siempre podemos darle un significado y transformarlo en algo valioso. Aunque el Buda es un gran maestro, Siddhartha adopta un enfoque muy individualista hacia la iluminación. No sigue al Buda como su amigo Govinda. En cambio, atraviesa sus propios errores para encontrar la iluminación por sí mismo, aunque con la ayuda del barquero y del río. La sabiduría no puede transmitirse. La sabiduría que un hombre sabio intenta transmitir siempre suena como locura para otra persona. El conocimiento puede comunicarse, pero no la sabiduría. Uno puede encontrarla, vivirla, hacer maravillas con ella, pero no puede comunicarla ni enseñarla. Hesse encuentra una sinergia entre el budismo y la mentalidad del lobo estepario. Uno debe encontrar o labrar su propio camino en la vida, sin seguir a otros, por muy iluminado que pueda estar ese maestro. Así que no busques soluciones rápidas en la vida. Comete errores y aprende de ellos. Pero lo más importante, escucha la naturaleza que murmura o ruge dentro de ti. Hay un río fluyendo dentro de ti. Resumen de El lobo estepario. El lobo estepario fue publicada en 1927 en Alemania y el título proviene de la palabra alemana Steppenwolf, que se refiere al lobo de las estepas de Asia Central. Como se mencionó anteriormente, Hesse escribió la novela después de casarse con una cantante, Ruth Wenger, lo que resultó ser un periodo extremadamente difícil en su vida. Dos almas artísticas y volátiles encontraron difícil vivir bajo el mismo techo. Ruth tenía muchos animales como mascotas, mientras que Hesse no tenía interés en ellos. Así que chocaban, y su matrimonio solo duró 3 años. Aunque el matrimonio no produjo hijos, esta novela surgió después de ese periodo de desesperación y soledad en su vida, lo que muestra su crisis psicológica al cuestionarse quién era realmente, un lobo en piel humana o un humano con un lobo atrapado dentro de él. La historia está narrada por un hombre de mediana edad llamado Harry Haller. Al igual que Hesse, tenía poco más de 40 años cuando escribió la novela. Harry se siente en desacuerdo con el mundo exterior. En otras palabras, siente que no encaja en el mundo en el que vive. Ve que todos son pretenciosos y superficiales. Ahora entendemos de dónde sacó Shady Salinger su idea para Holden Caulfield en El guardián entre el centeno, ya que él también llamaba a todos falsos y pretenciosos. El lobo estepario profundiza en la experiencia humana moderna de alienación. El hombre es una cebolla compuesta de cientos de capas, una textura hecha de muchos hilos. Los antiguos asiáticos sabían esto muy bien, y en el yoga budista se ideó una técnica exacta para desenmascarar la ilusión de la personalidad. El carrusel humano ve muchos cambios. La ilusión que llevó a la India los esfuerzos de miles de años para desenmascarar es la misma ilusión que Occidente ha trabajado tan duro para mantener y fortalecer. Creo que todos hemos estado muertos. Harry Haller es un hombre perdido en Occidente. ¿Qué hace? En lugar de entrar a una iglesia para encontrar sentido, se topa con un hombre repartiendo folletos de un teatro mágico. Es como encontrarse con un hombre de los Testigos de Jehová, pero en lugar de darle un libro sobre Jesús, le da a Harry un folleto titulado Tratado sobre el lobo estepario. Así que la historia toma un giro alejándose de Dios y la religión hacia nuestro pasado evolutivo y animal. Estamos en territorio junguiano, después de todo, donde la mente humana tiene un pasado heredado de nuestros antepasados humanos, pero también de los antepasados animales, incluidos los lobos. Mientras Harry lee el folleto, se da cuenta de que trata sobre él. Literalmente le habla a él, dirigiéndose por su nombre. Cuenta la historia de un hombre que cree que es mitad humano, mitad lobo. En otras palabras, el hombre está atrapado entre el yo humano y el id animal. Es una sensación paralizante, ya que lucha por aceptar el hecho de que nunca podrá elevarse lo suficiente como para desentenderse del animal que es. Es como estar paralizado de la cintura para abajo y nunca poder huir del barro. En su mente, sueña con las nubes, mientras su cuerpo está atrapado en la tierra. Así que, en otras palabras, estamos en una lucha continua entre el animal interior y la meta exterior de lograr la inmortalidad como humanos. La filosofía de Friedrich Nietzsche está profundamente presente en la novela. Solo unos pocos selectos pueden lograr la grandeza. Esto le da a Harry una ligera esperanza de continuar viviendo a pesar de su desesperación por su condición de humano-animal. En un funeral, se topa nuevamente con el hombre del teatro mágico. Le pregunta sobre el teatro mágico, pero el hombre se niega a dar más información, diciendo que no es para todos. En cambio, le habla de un salón de baile. Harry no tiene ganas de bailar, está buscando magia para su crisis existencial. Decepcionado, Harry regresa a casa, pero en el camino se encuentra con un antiguo amigo que lo invita a su casa. Solían hablar sobre filosofía oriental en el pasado, pero ahora chocan en política, específicamente sobre los sentimientos nacionalistas franceses. No solo eso, Harry también pelea con la esposa de su amigo por una estatua de Goethe, argumentando que es demasiado gorda y no es una verdadera representación del genio alemán. Curiosamente, un año después de la publicación del Lobo Estepario, Hesse escribió un cuento corto en 1928 titulado Harry, el lobo estepario, que cuenta la historia de un lobo de zoológico llamado Harry, cuyo trabajo es entretener a los visitantes del zoológico, destruyendo retratos y bustos de gigantes culturales alemanes como Mozart y Goethe. Volviendo a la historia, Harry ya ha tenido suficiente de estos amigos pretenciosos. Deja la casa de su amigo y su desesperación se convierte en pensamientos de suicidio. No encaja en ningún lugar. Para retrasar su propio final, deambula por las calles toda la noche. Mientras camina en la oscuridad, se encuentra frente al salón de baile del que le había hablado el extraño. Estamos en territorio de Dostoyevski ahora. El alma de un hombre desesperado necesita una mujer para sanar. En el salón de baile, conoce a Hermín, una mujer que se ríe de su desesperación con lástima. Ahora entendemos de dónde J.K. Rowling pudo haber sacado la idea de Harry y Hermione. Pero más importante, por primera vez, Harry experimenta una mezcla de emociones que le resulta extraña. Por un lado, no le gusta ser objeto de burla por parte de una mujer desconocida. Pero por otro lado, ella toca una fibra sensible dentro de él y siente alivio. Esto también me recuerda a los relatos cortos de Dostoyevski, Noches Blancas y El sueño de un hombre ridículo, ambos de los cuales también he discutido antes. Ahora, la amistad entre Harry y Hermine se desarrolla en algo más. Ella le enseña a disfrutar de la vida a través del baile, las drogas y las mujeres. Harry pensaba que estas eran indulgencias burguesas, pero Hermine le dice: «No seas tonto. Estas son placeres importantes de la vida, sin importar cuán burgueses sean. A través de Hermine, Harry también conoce a Pablo, quien toca el saxofón y lo lleva al Teatro Mágico. Resulta que no es un lugar real, sino un teatro metafórico. En el teatro, Harry atraviesa una experiencia fantástica, en la que vislumbra su propia vida a través de varias partes de un teatro con un espejo gigante y muchas puertas. Tal vez la vida nos ofrece demasiadas opciones y experiencias, pero solo tenemos una imaginación como un espejo gigante, por lo que a veces nos sentimos perdidos. Así que el teatro mágico es la conciencia humana, que tiene la capacidad de hacernos desesperar por nuestra vida, pero también es mágica al elevarnos por encima de ese sufrimiento a un reino diferente de existencia. Análisis de El lobo estepario. El lobo estepario es una novela en la que Hesse intenta desafiar la noción convencional de lo que significa ser humano. Convencionalmente, los humanos son vistos como seres morales, rectos y buenos. Nietzsche desafió esa noción al argumentar que la grandeza en el ámbito del arte y la filosofía era mucho más importante que ser moralmente bueno y socialmente aceptado. Una persona buena solo vive para el presente, pero un gran artista permanece inmortal. Así que la novela toma esa noción de que la mortalidad y las convenciones sociales limitan nuestro horizonte, y el teatro mágico abre infinitas posibilidades para nosotros. La novela ha sido criticada por ser demasiado inmoral, demasiado sexo, demasiado uso de drogas. Pero en realidad, la evolución humana es el resultado de muchos actos inmorales a lo largo de la historia. De hecho, las especies evolucionaron a través de pruebas y errores. En otras palabras, la evolución es amoral y la naturaleza es amoral. Nietzsche basó su filosofía del Übermensch, superhombre, en la naturaleza, no en la religión o la moralidad. Si la vida no explorara en todas las direcciones, aún seríamos organismos diminutos viviendo en el agua bajo alguna roca. Una vez sucedió, mientras yacía despierto por la noche, que de repente hablé en versos, y versos tan hermosos y extraños que no me atreví a pensar en escribirlos, y luego, por la mañana, desaparecieron, y sin embargo, yacían escondidos dentro de mí como el núcleo duro dentro de una vieja cáscara quebradiza. La vida se trata de exuberancia, pensamiento mágico y exploración constante. Tal como dijo Nietzsche, nos hemos vuelto demasiado humanos, demasiado domesticados, demasiado insípidos. Hesse también cuestiona esto, sugiriendo que, aunque seguir las reglas y convenciones sociales puede ayudarnos a disfrutar más de la vida, de vez en cuando también debemos entregarnos a cosas que no son moralmente buenas o socialmente aceptables. Así es como cambia la sociedad. Un día, una droga es legal y al siguiente no lo es. El lado humano de nosotros quiere orden, pero el lado animal siempre busca emoción, lo que necesariamente crea caos. Schopenhauer dijo, «La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento». En esta novela oscila entre el humano y el lobo. Pero más que eso, la vida oscila como la de todos, no solo entre dos polos, como cuerpo y espíritu, santo y pecador, sino entre miles y miles. El lobo estepario tiene el romanticismo de las obras de los siglos XVIII y XIX, como las de Goethe y Cumbres borrascosas de Emily Bronte, con algunas similitudes con El llamado de la selva de Jack London. Toma un enfoque psicológico a la biología evolutiva de Darwin, mostrando cómo los humanos sufren y se desesperan porque realmente no encajan en su propia piel. La filosofía de Hesse. Hesse creció en una familia que tenía profundos lazos tanto con la tradición cristiana europea como con la experiencia oriental en India. Su abuelo y su padre pasaron tiempo en India como misioneros, por lo que estaban muy familiarizados con las filosofías orientales, como los Upanishads y el budismo. Como resultado, Hesse fue influenciado por ellos en su familia, pero no solo por eso. Tal vez por su conexión familiar, también se sintió atraído por las obras de dos filósofos alemanes conocidos por su inclinación hacia Oriente, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, ambos de los cuales he discutido extensamente. Como resultado, Hesse adopta un enfoque naturalista hacia la vida y la filosofía. En lugar de abrazar un enfoque racionalista como el de Hegel o Kant, Hesse adopta un enfoque psicológico para escribir, muy cercano a Schopenhauer y Nietzsche, quienes explican el significado o el propósito de la vida. El budismo y las filosofías orientales, en general, están mucho más cerca de la naturaleza que los enfoques racionales europeos que a menudo separan a los humanos de la naturaleza. En todos sus escritos, Hesse enfatiza la naturaleza como la inspiración última para encontrar sentido y propósito en la vida. Si estás perdido en la ciudad, ve a encontrarte a ti mismo en la naturaleza. En Siddhartha, por ejemplo, el protagonista adquiere sabiduría al escuchar atentamente un río. No solo venimos de la naturaleza, sino que somos naturaleza. Por lo tanto, es en la naturaleza donde podemos encontrar todas las respuestas a los problemas de la vida. Uno de los libros más influyentes para Hesse fue El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, en el que el filósofo alemán estudia la cultura griega a través de sus tragedias. Antes de la filosofía racional de Sócrates, los griegos exaltaban tanto la pasión como la razón. En otras palabras, Apolo, el dios de la razón, estaba equilibrado por Dionisio, el dios de la pasión. Pero cuando Sócrates llegó, se centró principalmente en la racionalidad. Como resultado, la filosofía occidental de alguna manera cortó su brazo apasionado y creció demasiado su brazo racional. Esto se convirtió en la piedra angular del estilo de vida occidental orientado a los resultados. Los escritos de Hesse confrontan este estilo de vida frenético. En su lugar, regresa a la naturaleza, a los instintos animales y naturales. En El lobo estepario y Siddhartha, la naturaleza juega un papel increíblemente importante. Como resultado, la escritura contracultural de Hesse tuvo una profunda influencia en el movimiento psicodélico de la década de 1960 y en el movimiento hippie que llevó a miles de occidentales a la India en busca de sabiduría y sentido. De hecho, el teatro mágico de El lobo estepario dio nombre a dos teatros reales en Estados Unidos, lo que muestra cuán influyentes fueron sus escritos. Timothy Leary, quien escribió sobre el libro tibetano de los muertos, también fue profundamente inspirado por los escritos de Hesse. En otras palabras, los escritos de Hesse tocaron una fibra sensible en aquellos cansados de la vida agitada en las ciudades occidentales. El mensaje final de Hesse en Siddhartha es que nadie puede enseñarte cómo encontrar sentido y plenitud en la vida, excepto tu propio viaje único. En otras palabras, ningún maestro o gurú puede encontrar sentido por ti. Debes trazar tu propio camino hacia el significado. Este mensaje resonó con millones de personas que leyeron sus novelas. En resumen, la filosofía de Hermann Hesse nos invita a reconectar con lo más esencial de la vida, la naturaleza y nuestro propio ser interior. A través de obras como Siddhartha y El lobo estepario, Hesse nos recuerda que el verdadero significado de la vida no se encuentra en el éxito material o las expectativas sociales, sino en el viaje personal de autodescubrimiento y en la conexión profunda con el mundo natural. Así que, si alguna vez te sientes perdido, recuerda que la naturaleza y el silencio siempre tienen las respuestas que estás buscando. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir en los comentarios qué enseñanza de Hesse más te ha impactado. Hasta la próxima.